Bueno, un balance muy positivo, es interesante las distintas agendas que se desplegaron. Fundamentalmente veo un horizonte de empresas interesadas en invertir en Río Negro, ya sea en materia de infraestructura general como en los proyectos de energías alternativas con esta impronta que le hemos dado al desarrollo de la provincia. La verdad es que esto nos ha posicionado muy bien. Es la razón por la cual el presidente nos invitó a formar parte de esa comitiva y, bueno, ha quedado una agenda de trabajo sumamente interesante, abierta, muy intensa, también una agenda de vínculos con los embajadores. Tuve oportunidad, mientras el presidente desarrollaba parte de su actividad donde no podíamos acompañarlo, de trabajar con los embajadores las distintas agendas, por ejemplo, agendas de turismo, agendas de exportación de productos alimenticios, que realmente también es una agenda de interés, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la tecnología y con las posibles inversiones en esta materia. La cuestión del hidrógeno verde también estuvo en carpeta allí, sí, el desarrollo de Río Negro, ¿no? Sí, por supuesto, es creo lo que más nos ha colocado en una vidriera global, en una vidriera más allá de las fronteras de nuestro país, y pudimos observar cómo China tiene un amplio desarrollo en materia de hidrógeno verde, que es una de las potencias de punta en esto. También hemos podido observar cómo Beijing ha mostrado efectos favorables en cuanto a la descarbonización y a la disminución de los efectos de los gases en el ambiente de Beijing, que se ve muy limpio, que se ve más forestado, es decir, tiene un aspecto distinto del que conocíamos, en mi caso, a través de la bibliografía respecto de lo que es Beijing. Así que, bueno, estuvimos allí interactuando para ver cómo rápidamente esta potencia ha ido reconvirtiendo su matriz energética y los resultados que eso va teniendo en la calidad del aire o en la calidad de vida de los habitantes. Un respaldo muy importante al viajar con la empresa INVAP, me imagino también. Por supuesto, más allá de que INVAP no viajó, sino que fuimos con una agenda en común con INVAP, me sorprendió gratamente cómo en el escaneo que hizo que hicieron las empresas chinas en búsqueda de la mejor tecnología para la generación de radioisótopos, INVAP queda primera en la lista a nivel mundial. Esto habla de una fuerte trayectoria, habla de una empresa que es emblema y que es orgullo, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, y por supuesto combinando con todas las estrategias de construcción del conocimiento que tienen con CONEA, que esto, bueno, es el resultado de ese trabajo en conjunto. En lo que respecta al turismo, ¿qué precisiones hay? ¿Qué horizontes se abren allí a partir de las agendas de trabajo que ha mantenido? Digo, ¿receptivo turismo extranjero, tanto chino como ruso, será? Sí, fundamentalmente chino. Hablamos de los dos turismos, en nuestro caso receptivos, pero observé una gran oportunidad en el turismo chino, que es un gran emisivo, es un turismo emisivo muy, muy fuerte, y nos vinimos con una agenda de trabajo en ese sentido con el embajador, buscar cuáles son los mecanismos para poder vincular al viajero chino para que llegue hasta el sur, digamos, hasta la Patagonia, hasta la región, los distintos países. Por supuesto, estuvimos hablando de buscar una estrategia combinada entre varias provincias y también con otros países, porque venir al otro lado del mundo no es para conocer una sola localidad o una sola provincia, tiene que ser una agenda más amplia, y también la necesidad de desarrollar estrategias de formación para que el receptivo sea adecuado, porque hay diferencias culturales muy fuertes que son necesarias abordar a partir de una hospitalidad adecuada, ¿no es cierto? Nosotros, la verdad es que nos recibieron con una hospitalidad occidental adecuada a nuestros gustos, tenemos que hacer lo mismo cuando el turista chino venga aquí. Esto requiere formación, estamos elaborando un proyecto para eso.